esperar. Borracha en un coche. Desnuda. Verano y de noche. Hermosa. Con esa belleza exclusiva. Gente se acerca a tocarla, odiarla y así disfrutarla por reina y por condenable, apartable, despreciable. Ella espera, borracha en un coche, desnuda, verano y de noche.